RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. El Hoyo, Chubut. Violento intento de desalojo en esta localidad. Más de 30 efectivos policiales para desalojar a una mujer y sus dos hijos menores. La orden la dictó el juez Gregorio contra Claudia Alba Dupuy. La vivienda de Claudia fue construida por ella y su ex marido hace más de 20 años y hoy la justicia la quiere dejar en la calle. Escuchamos el relato de Julio Saquero, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que junto a vecinos y vecinas acompañaron a Claudia en este momento tan difícil. Hoy logramos con mucho esfuerzo que se entendiera que no estaba en condiciones de ser desalojada por su problema de salud. Vino un médico, el doctor Matías, del hospital, pedimos nosotros que viniera porque le iban a desalojar. Sin eso dijimos no, queremos una intervención de un médico de la localidad que nos diga y que nos certifique el estado de salud de esta persona. No se puede proceder a un desalojo en esa instancia. Y pero lo detuvimos. Los vecinos van a tener que hacer guardia permanente. Entonces. Ah, bueno, y lo que dijo el dictamen del doctor Matías, bueno, que esto tiene que ser evaluado en otra instancia superior. Entonces propusieron de que hubiera un médico psiquiatra de la comunidad. No lo hay, claro. Querían llevarla a Esquel, nos opusimos que lo llevaran a Esquel. Uh-huh. Tiene que ser aquí, que venga alguien aquí y certifique la situación psicológica de este grupo familiar. Ellos observan que hay un problema muy grave, pero dicen, formalmente hay un juicio, hay que respetar la ley. Y bueno, yo digo, cuando la ley es injusta, hay que revisarla. Y si hay una ley de desalojo que se está aplicando en virtud del Código Civil que acaba de ser modificado y donde no se contemplan todavía los derechos humanos, y digo otra vez, los derechos económicos, sociales y culturales que están incorporados a la Constitución Nacional y están introducidos en la modificatoria del nuevo Código Civil. Cuando se lo planteamos al doctor Gregorio, el juez de instrucción que dio la orden de desalojo, nos dijo en Lago Pueblo hace un mes y medio, más o menos, no, ni quizá tanto, un mes, nos dijo, tendremos que ponernos a estudiar de nuevo. Y es así, señores, porque están aplicando un código civil patriarcal, machista y basado en la defensa acérrima del derecho de propiedad. Uh-huh. Estos desalojos se basan en que un señor tiene un título que fue otorgado recientemente por el municipio, porque antes eran ocupantes de acá de estas tierras, que eran fiscales, como la mayoría de las tierras del Hoyo. ¿Quién puede decir soy dueño en el Hoyo? Y cómo, yo le preguntaría, ¿cómo tuviste tu título? Eso que me lo respondan. ¿Por qué acá en el Hoyo se puede regalar 1.300 hectáreas en toda esta cordillera que estamos viendo ahí, con ríos, lagos y pobladores? Se los puede regalar desde el municipio y no hay un plan de vivienda que sostenga todos estos núcleos familiares. Y cuando se otorga un título como este, me pueden decir los concejales que aprobaron esta entrega a la familia Silva, se subdivide en 24 lotes. Este predio está, estas 9 hectáreas que están aquí, eran tierras fiscales, se les otorgaron porque tenían derecho a los Silva, yo no lo discuto eso. Pero ¿por qué no tuvieron en cuenta en esa subdivisión que había también acá una familia, una persona, sus hijos, que había hecho su casa con su esposo? No se tuvo en cuenta, los abogados que la defendieron a esta señora no tuvieron en cuenta que ella con 23 años de permanencia en un lugar tiene el derecho de usucapio, que es el derecho de posesión veinteañal. Eso está previsto por la ley. No se argumentó. Tampoco se argumentó los daños patrimoniales de una separación. Cuando hay una separación conyugal se tienen que dividir 50 por 50 los bienes. Tampoco se tuvo en cuenta. Tampoco se tuvo en cuenta la violencia que fue sometida esta mujer. Todas las cosas que vivió con su familia, con sus hijos aquí durante 15 años. Hubo denuncias durante todo este tiempo a la Oficina Protectora de Derechos, ellos lo reconocen. 12 años de tratamiento y no solucionaron nada. Si hay una movilización de la comunidad para evitar que esto desaloje, como fue hace poco otro caso muy violento y fuera de la ley en el desemboque, no importa quién fue, porque me decía alguien, no, pero esta señora no es de acá, me lo decía un policía comunitario, no es de acá, es de Bolsón. Ah, digo, perdón, ¿qué estamos diciendo? Esta señora nació allá y hace 25 años que vive acá y sigue siendo extranjera. Y me decía lo mismo de Paula, la señora que desalojaron allá en el desemboque. Ocupó un pedacito de tierra fiscal, por eso la desalojaron, le cortaron con motosierra la casa, se le burlaron, había concejales, había funcionarios, empleados municipales, había funcionarios policiales, todo un batallón para burlarse de una mujer. Si eso no es violencia de género, ¿qué es? Si eso no es violencia institucional, ¿qué es? Y si eso no es violación a los derechos humanos, y no tenemos nada que decir. Panorama informativo, RNMA. Río Negro.

a 33, 32, 30 y 24 años a los responsables del triple crimen. En un marco de mucha movilización se dio la condena en los tribunales y así fue el momento de la sentencia. Y en nombre del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, falla. Primero, por rechazar las nulidades interpuestas por la defensa de Sergio Rodríguez, Daniel Delgado, Daniel García y Mauricio Camerino, conforme a los argumentos expuestos en los considerandos, artículos 161 y siguientes del Código Procesal Penal. Segundo, condenar a Sergio Gustavo Rodríguez, con datos de filiación obrantes en autos, a la pena de 32 años de prisión. El concurso real con el delito de exportación ilegal de arma de fuego de guerra. Artículos 79 en función del 41 bis y 41 cuater. Condenar a Brian Ismael Spiro, con datos de afiliación obrantes en autos, a la pena de 33 años de prisión y multas de 2.000 pesos por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de edad. Tres hechos en concurso real, que concurre a su vez con el delito de estupefaciente con fines de comercialización. Hecho este último juzgado por ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de Rosario y cuya pena. Condenar a Daniel Alejandro Delgado, con datos de filiación obrantes en autos, a la pena de 30 años de prisión. Considerado como autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de edad. Tres hechos en concurso real, artículos 79 en función del 41 bis y 41 cuater, 55, 45, 40, 41, 12, 19 y 29 inciso 3 del Código Penal. Quinto, condenar a Mauricio Ezequiel Palavecino, con datos de filiación obrantes en autos, a la pena de 24 años de prisión. Por su parte, Eduardo Transante, padre de uno de los jóvenes, el Jere, se refería al momento de emoción, pero mucho sufrimiento, que fue el que atravesó este tiempo hasta el llegado de la ansiada justicia. La experiencia es tan particular que a uno le sobran motivos para querer bajar los brazos y querer morir con el que ya no está. Pero justamente hay que sacar fuerza de debilidad para poder emprender, caminar de esfuerzo, de lucha, de dedicación y de mucha inversión, de inversión de afecto, de fuerza, de recursos mantener también para poder mantener en pie y viva la memoria de nuestros hijos y poder llegar a esta instancia que yo creo que desde la muerte de nuestros hijos, en este caso que ha sido relevante, también ha sido un punto de inflexión y vamos a ver cambios en las causas de muchos que hoy sufren porque sus causas están detenidas. Seguramente esto sienta un precedente en la provincia de Santa Fe al haber sido juzgado personas muy relacionadas a la mafia y al narcotráfico de la ciudad y despierta un ala de esperanza para el futuro que viene. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Buenos Aires. El equipo argentino de antropología forense, mediante un examen de ADN, determinó que el cuerpo hallado en el cementerio de La Chacarita pertenece a Luciano Arruga. El abogado de la familia, Juan Manuel Combi, explica el significado de la noticia para los familiares. Se ha hecho el cotejo respectivo a través del equipo de antropología forense. El equipo argentino le ha notificado a la familia este cotejo positivo en cuanto a las tomas que fueron extraídas a los familiares de Luciano. Esta noticia el lunes fue dada con toda

Dialogamos con Julieta, del Frente Organizado contra el Código de Faltas. Ella nos cuenta qué artículos son los rechazados por el campo popular. Uno de los artículos que nos preocupa es la quema de caucho y basura y otros elementos, que criminaliza a la gente que quema gomas. Bueno, también otro de los cambios que va a haber es que el que juzga no va a ser el comisario, pero va a ser el ayudante fiscal. Que el ayudante fiscal es parte del Poder Judicial, pero no tiene competencia para eso. O sea, no es un juez natural, entonces, por lo tanto, sigue violando la Constitución Nacional. Y además, el comisario es el que sigue haciendo el sumario. O sea, el ayudante fiscal pondría la firma y nada más. También el código dice que es prescindible el abogado en la primera instancia. O sea, que no es que cuando a vos te detienen, no es obligatorio que vos tengas un abogado que te defienda, sino en la revisión judicial, o sea, una instancia secundaria, si vos querés rever la pena. Y lo que el oficialismo dice que tiene bueno es la pena comunitaria. Pero primero, antes de ponerte la pena comunitaria, te detienen. Te pintan los dedos. Claro. Y te detienen, te pueden detener hasta 3 días, como el código anterior. Y esa pinta de dedos dura también 2 años. O sea, no podés sacar el certificado de buena conducta y si querés buscar laburo, se te resulta imposible. Se elimina el artículo 45, que es de la prostitución escandalosa, pero se incorporan la práctica nudista del artículo 52 y el artículo 53, tocamientos indecorosos. Hay otros artículos que castigan el insulto o los escándalos públicos, o sea, no es necesario. Se sigue castigando la mendicidad, la policía tiene la facultad de detenerte preventivamente, la negativa a identificarse, que también son artículos que están demasiado vagos y ambiguos, que permiten el accionar de la policía sin ningún problema. Y supuestamente este código de convivencia tiene que respetar la pluralidad, tiene que ser democrático, que es la primera hoja menciona eso, pero sabemos que en la práctica eso no va a suceder, lamentablemente, y que es un intento de lavada de cara de este código represivo. Además, en el interior, el que juzga son los jueces de paz, que no son, o sea, no tienen ni siquiera, no necesariamente son abogados o tienen algún conocimiento sobre el tema. Claro. Queda todavía más bueno. Al arbitrio. Por último, nos cuenta cuál va a ser el trato que recibirán las personas que trabajan en la calle. Sí, lamentablemente el artículo estipula eso, de que la gente que ilegalmente, o sea, que no esté reconocida dentro de una cooperativa o algo, va a ser detenida. Y yo creo que son medidas que no apuntan a la inclusión social, igual que el castigo de la mendicidad, o la utilización de menores para mendigar. ¿Y quiénes somos nosotros para determinar? O sea, una familia que está en situación de calle no me parece una medida que solucione su situación, sino que la empeora. Panorama Informativo, RNMA. Córdoba. Julia Torres fue atacada por su ex marido, Alberto Gonzalía, en febrero de 2013. Las heridas fueron de tal gravedad que le terminaron propiciando la muerte 3 meses después. El viernes 5 de diciembre del 2014 se condenó a cadena perpetua a Gonzalía por el femicidio de su ex esposa. Un fallo ejemplificador. Escuchamos a Sonia Torres, hermana de Julia, luego de conocerse la sentencia. En el día de la fecha se nos convocó para la audiencia de los alegatos por el homicidio de mi hermana Julia Torres. Yo soy Sonia Torres y hoy era día de alegatos y sentencia. La fiscal Batistelli pidió cadena perpetua, nuestro abogado patrocinante también, y después por unanimidad el jurado popular y los jueces lo condenaron a lo que se merecía el asesino de mi hermana, a cadena perpetua, a que viva toda la vida y hasta que se muera. Él nos hizo mucho daño, aparte del que le hizo a mi hermano, nos hizo mucho daño a todos nosotros. La verdad es que esto tiene que sentar precedentes porque es el primer caso, digamos, que se lo condena a cadena perpetua a un homicida en un caso tan particular como este, ¿no? Mi hermana haber sido víctima de violencia de género durante 27 años y después de un ataque brutal a los 3 meses morir, es como que te teníamos hasta el temor, digamos, que no fuera viable, ¿no? Una condena perpetua. Pero sí, la justicia existe y hoy lo demostró que existe. Pero no tenemos que llegar a esta instancia. No, no, acá no se resuelven los tribunales dando una sentencia de cadena perpetua. Acá lo que se tiene que asistir es a las víctimas de violencia de género. Tiene que haber existir el mecanismo lo suficientemente aceitado para que no haya Julias, para que no haya más Julias. Eso es la medida que tenemos que tomar, comprometernos como sociedad, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Yo me comprometo, yo voy a seguir en la lucha, porque hoy me toca a mí y mañana le tocará a otro. Y uno siempre cree que está lejos de lo que le pasa al otro y que las cosas malas le pasan a los otros. No, no, hoy nos pasa a nosotros. Cerrar un capítulo en nuestras vidas, ¿no? Y no dar vuelta a la página porque ella no la tenemos más, pero cerrar esto, ¿no? Del dolor, de la bronca, de la impotencia, pero te vuelvo a repetir, la justicia existe y funciona, pero no tenemos que dejar que esto llegue a las manos de la justicia, como el caso de mi hermana. Tenemos que prevenir. Las mujeres tienen que denunciar la violencia. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.